manana kumana. Manana kumana na, manana kumana. Manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na, manana kumana na. Estamos en De Pueblos y Caminantes y, como les contamos, hoy es un día de visitas. Entretejiendo voces de diferentes pueblos, de diferentes lugares, estamos ahora en comunicación con Nadia Bosch, realizadora cinematográfica, realizadora audiovisual, desde Resistencia, Chaco, para contarnos sobre este documental, de la cual ella es una de las responsables. Y que tenemos mucho interés por saber cómo se construyó, cómo nos construyeron. Nadia, nuestro saludo desde la ciudad de La Plata. Bueno, la verdad que un placer poder estar en este espacio, gracias por la invitación. Realmente ir con nuestra historia, con una historia que es de Chaco y también de muchísimas provincias que pasaron de ser territorios nacionales, y posteriormente a las luchas multisectoriales, donde las mujeres tuvieron gran protagonismo también, pasar a contarla en una radio de La Plata, la verdad que me parece hermoso, porque es compartir nuestra identidad, es compartir las historias de nuestros pueblos, como argentinas y argentinos, y está bueno conocerlas, creo que son historias necesarias de contar, de compartir. Bien, y no es casual, porque Radio Futura le da mucha dedicación a las historias y a la memoria social, a la memoria histórica. Sí, porque advertimos que este domingo ustedes estrenan, y es justamente el día que se cumplen 70 años de la provincialización, en 1951, de la provincia del Chaco. Así es. Celebramos los 70 años de la provincialización, una provincialización que da cuenta de una provincia muy joven, una provincia que se gestó como autónoma gracias a las luchas de sujetos deseantes, le decimos nosotros, porque eran sujetos que se componían por mujeres, por obreros, por sindicalistas. El periodismo, con una fuerte impronta también en ese sujeto coral, plural, que deseaba la conquista de sus derechos políticos. Ya que en el 49, en el año 1949, la Constitución, la reforma constitucional, garantizaba derechos sociales, culturales y de educación a las provincias argentinas, Chaco, en ese entonces, todavía siendo territorio nacional, no podía acceder a sus derechos políticos, es decir, hacer una provincia autónoma y elegir a sus representantes. Había mucha disputa, había mucha disputa, ¿no? Muchas contras a que eso se produjera, porque hacía mucho tiempo. Bueno, es una de las últimas provincias en regiones, en provincialice, que como territorio nacional, que ya venía desde fines del siglo XIX. Sí, acá tuvo mucha incidencia la participación, bueno, el proyecto de provincialización del gobierno peronista, y la verdad es que una de nuestras principales figuras políticas y de acompañamiento y de fortalecimiento también a este deseo de constitución en provincia argentina fue Evita Perón, de quien también hablamos mucho en la serie y que tiene una relevancia muy interesante, una relevancia destacada en nuestra provincia por cómo fogueó y acompañó a la clase obrera a levantarse y a instalarse en ese deseo y en esa lucha que tenía. Y hay un dato muy curioso y muy interesante, que es que nosotros estamos a 20 kilómetros de Corrientes, nos separa un río, un puente, o sea, Resistencia, la capital está a 20 kilómetros, pero el puente es de 2,5 kilómetros para llegar de Chaco a Corrientes. Chaco, doy fe uh-huh. Porque de chica lo he cruzado en balsa, cuando todavía el puente no estaba. De Corrientes, capital, a Ciudad de resistencia. Bueno, lo curioso es que Chaco era territorio nacional, entonces vos, de este lado del río, eras un ciudadano de segunda, y de 2 kilómetros de río, 2,5 kilómetros de río, de ancho, digamos, no de largo, porque el Paraná es un río muy largo, 2,5 kilómetros de río, ya eras un ciudadano o una ciudadana de primera, ya estabas en una provincia argentina. Entonces, hay muchas historias que se cuentan alrededor de eso, de migraciones también, de por qué venían a instalarse acá, por qué venía a instalarse acá el poder económico, ¿sí? Porque acá los que no permitían o no querían que estas clases obreras se manifiesten o los que reprimían las luchas, era el poder económico, eran los Hardy que tenían el ingenio azucarero, era la explotación forestal en la localidad de Puerto Tirol. Y con toda esta investigación nosotros logramos destacar en la serie documental o rescatar con la serie documental algunas películas del año 1922 que muestran cómo era la vida del obrero y de los hacheros en la forestal, por ejemplo, de Puerto Tirol, y cómo era la vida también de hombres y mujeres en esa época, ¿no? La verdad es que vos decís 1922, parece hace re poquito, y cómo hemos cambiado es tremendo. Así que la serie hace un paralelismo con el Chaco de hoy y el Chaco que fue, y esas luchas de hombres y mujeres, y también con la participación de comunidades, de hombres y mujeres de comunidades originarias que han decidido dar la disputa por su conquista de derechos. Uh-huh. Y también un dato que nos parecía como lindo es cómo, nos parecía interesante y desafiante, es cómo hacemos para que las jóvenes y los jóvenes se puedan interesar por esta historia. Y el documental entonces, la serie documental está contada, relatada por una chica muy joven, que es la conductora, que es Celeste Giardinelli, y ella es una influencer en la serie, es una influencer muy ávida, una ávida lectora, curiosa, interesada, chaqueña, que descubre que su papá nació en territorio nacional y no en la provincia del Claro, Chaco. Y que por lo tanto tenía... era inferiorizado por la sociedad dominante de ese entonces. Traducinos, ¿cuál es el significado que le dan a la palabra influencer? Porque me estás hablando en otro idioma. Bueno, nosotros decimos influencers a las chicas o a los chicos o a las personas que están en redes sociales y que inciden con su opinión en otras personas y tienen seguidores que buscan eso. Tienen ascendiente social. Y hablando de idiomas, de este plurilingüismo que acá no se encuentra, el título del documental es Chaco Natagalá. ¿Cuál es el significado de la palabra en com, verdad? En lengua com. Bueno, qué difícil lo que me preguntás, Lila. soy muy respetuosa de introducirme en ese tema. Chaconat, porque no lo sé pronunciar bien, porque realmente nosotros trabajamos con el acompañamiento de Griselda Morales, que es una cantante del coro Toba Chelalapi. Acá no suele visitar el coro. Lila me ayudó a construir. Mucho. Sí. Nos gusta mucho, porque es hacen un trabajo de investigación etnomusical muy, muy serio. Así que qué bien que ella haya estado participando con ustedes. Ella está participando y ella es intérprete en la música original de la serie. Y ella me ayudó a construir esta respuesta que hoy me hiciste offline, para que yo no sea desprolija ni respetuosa con... Y me dijo que se pronuncia tal como dijiste, Chaco Natagalá, que quiere decir Chaco que va al frente, Chaco que lucha, cacique también... Puede ser Chaco Natagalá o Nachaco. Es como un poco gutural el Natagalá. Es que sí, tradicionalmente lo es. Claro, las construcciones o los significados y significantes en la lengua com, creo que en varias lenguas originarias, pero en esta específicamente, me explicó Griselda, que no son tan taxativos, ¿sí? Es una construcción de fonemas, entonces me decía que podemos hablar de Chaco Natagalá como el Chaco que va al frente, un Chaco que lucha, ¿sí? Uh-huh. Por eso también Natagalá es cacique, porque es el que se pone primero. El que, ¿sí?, está en la cabeza, el que, claro. El que va al frente, sí. Claro, claro. Así que de eso, significa mucho, eso mucho más que jefe o cacique. Es mucho más profundo, ¿no? El ascendiente que tiene el que lleva al grupo, ¿no? El que tiene ascendiente y dirige. Este documental, Chaco Natagalá, lleva 4 capítulos de 26 minutos de duración. ¿Cómo están organizados cada uno de los episodios, Nadia? Bien, bueno, te cuento más o menos. Los episodios están organizados por tiempo histórico. Tratamos de marcar cuáles fueron los hitos desde los primeros proyectos de provincialización que surgen con Irigoyen, ¿sí? En la época de Irigoyen surgen los primeros proyectos de provincialización y son iniciados más que nada por las territorianas y los territorianos, y también acompañados por el propio presidente. Y también lo que contamos en ese contexto son los movimientos obreros y movilizaciones sindicales que empiezan a hacer el reclamo de derechos a principios del siglo XX en los lugares productivos del Chaco, como el ex ingenio Las Palmas, bueno, el ingenio Las Palmas, el ingenio azucarero Las Palmas en ese momento, la forestal en Puerto Tirol, también situaciones que suceden en el puerto, y un poco el rol del periodismo. Y ese capítulo, que es el capítulo 1, está más anclado en esto, en el reclamo de derechos. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos de que ese capítulo es como nuestro semillero. Claro. Como nuestro, así empezó a sembrarse la provincialización. Después avanzamos un poco para contar la incidencia de la presidencia de Juan Domingo Perón en la época del 40, el gran crecimiento demográfico y económico que se produjo en la provincia, el interés por la posibilidad de producir y también el auge algodonero que había en la provincia en esa época. Y ahí es cuando el poder económico empieza a apropiarse de las tierras y empieza la lucha también con las comunidades indígenas, ¿sí? Porque estaba el poder económico avanzada sobre los territorios. Entonces los pequeños colonos trataban de titularizar sus tierras y protegerlas, ¿sí? Siguiendo con esto, nos introducimos en el capítulo 3, en lo que es la Constitución de 1940, que es una de las reformas constitucionales más importantes en la Argentina, por esto que te decía hoy, que es donde más allá de la de 1853, en la de 1949, es en la que se logran el reconocimiento que afecta y las modificaciones que afectarían a todas las territorianas y territorianos, porque es cuando se reconocen los derechos sociales, culturales y de acceso a la educación. En ese momento, también nosotros, en ese momento el Chaco ya reunía los requisitos que la ley planteaba para ser provincia, que necesitabas tener más de 60.000 habitantes. Uh-huh. Ya se habían realizado más de 40 intentos con proyectos de provincialización, que fueron 18 más o menos, entre 18, 20, cuenta la historia, y también abordamos en ese capítulo un poco de lo que fue la movida en Napalpí, en 1922, que fue la masacre, ¿sí? Uh-huh. Porque tiene que ver con el avance y la protección del territorio, el avance sobre el territorio y la protección del territorio. Y una de las cosas que nosotros queremos visibilizar es, en esto que hoy te comentaba, que este es el deseo de un sujeto coral, ¿cuál es la participación indígena? Los caciques indígenas tuvieron mucho acercamiento al peronismo también en esa época. Bueno, y finalizamos el cuarto capítulo, mientras transcurre el año 1951, en plena etapa de florecimiento político, de cuando Perón gana las elecciones, es cuando las chaqueñas y los chaqueños, perdón, los chaqueños experimentan por primera vez su derecho al voto. Así que también se cuenta una historia muy interesante, que es el primer gobierno chaqueño elegido por el voto popular, que es con el gobernador Felipe Gallardo, acompañado por, que era un representante sindical, ¿no? Acompañado por Deolindo Vittel, y este representante sindical era representante del sindicato de Canillitas. Así que lo que contamos también es la historia de Felipe Gallardo, que pasó de ser, de ser canillita a gobernador, y muy ejemplar. Claro. Muchos intereses se movían, ¿no? muchos intereses se movían que se visibilizan en, a lo largo de esta historia no contada, de cómo vos que sos chaqueña, que vivís en Resistencia, supongo que te has encontrado con aspectos que todavía no se han visibilizado, que todavía no son reconocidos por mayoritariamente por la población, ¿no? Totalmente, o sea, nos llama muchísimo la atención a nosotras mientras estamos investigando todo lo que no hemos, sin cuestionamientos, ¿no? Sino más de construcción del pensamiento crítico. ¿Por qué no hablamos de esto en las escuelas? ¿Cuánto nos falta conocer de nuestra historia? ¿Cuánto nos falta valorar de nuestra historia? Porque ahí entendemos un poco esta construcción de identidad multicultural que tiene el Chaco. Así que sí, la verdad que nos hemos encontrado con cosas increíbles, claro, con historias muy duras, muy respetables, y que también historias de nuestros antepasados que nos llenan de orgullo por lo que han peleado y por lo que han, y las durezas, las tristezas, la vida que les ha tocado llevar adelante para tener lo que hoy tenemos y lograr lo que hoy logramos. Y te enorgullece realmente el ser chaqueña o el ser chaqueño cuando empezás a recorrer la historia. Acá mismo hemos compartido de estas efemérides no contadas, que algunas son lo que vos has mencionado, pero que han sido varios los hechos sangrientos sobre lo que se construyó la provincialización del Chaco. En 1924, como decías vos, las masacres de pueblos Com, Mocoví y Chimpí, entre otros, la gran masacre sobre que fue justamente una de las condiciones de los sectores de poder para apropiarse de las tierras indígenas, ¿no? Totalmente. Un territorio, claro, donde los estancieros ingleses mandaron sobre la policía, sobre la iglesia, donde había otros poderes políticos que no se terminan todavía de reconocer, y que fueron, pasada lo que se llamó la conquista del Desierto Verde, fines del siglo XIX, principios del XX, si me permitís, hubo un largo periodo de décadas manchadas de sangre. Además, pues, bueno, si hablamos, porque estábamos hablando del territorio nacional, ¿no?, que abarcaba, yo tuve que volver a buscar la información de hasta dónde abarcaba el territorio nacional del Chaco, hasta 1951, ¿no? Es tremenda la historia. Era muy amplio, muy vasto. Muy vasto. Formosa, parte de Corrientes, parte de Salta y Chaco, ¿no? Sí, y en ese periodo, en ese espacio tan vasto, territorio nacional, también ocurre en 1947 la masacre de Rincón Bomba, que es ahora Formosa. O sea que realmente, sí, cuánto sí tendríamos que cuántas documentales tendríamos que hacer para poder recuperar las distintas perspectivas, los distintos actores sociales de estas historias, ¿no? Así que consideramos realmente que es muy importante que ustedes hayan dado este pie, que hayan aprovechado esta fecha del 8 de agosto para sumar, ¿no?, a este desvelar la historia a través de las imágenes. Sí, realmente es hermoso. Es una oportunidad también, porque acá no solamente se está contando la historia de la provincialización sino que también se está contando desde nosotras y desde nosotros, desde nosotres, les chaqueños y chaqueñas. O sea que no es que la está no la están contando desde afuera, que eso también es algo que nosotros, sí, es una lucha que hemos dado, ¿sí? Queremos contar nosotros la historia. Entonces, y es una disputa y es un territorio, que es el territorio cultural, sobre el que también hemos librado una batalla. Uh-huh. Por suerte, ¿cómo? No. Pero es muy bueno, porque somos 26 personas, claro, laburando en la industria cultural dentro, uh-huh, de este proyecto. 26 personas directamente, ¿no? 26 personas produciendo el audiovisual, 26 personas con las contenidistas, 26 personas con las personas que están en el territorio, o sea, en la calle todo el tiempo filmando, y también todo lo que la industria cultural hace circular cuando produce. Entonces, esto lo queríamos hacer nosotros, contándolo desde acá, y se ha podido hacer así. O sea, hubo, uh-huh, una decisión política que permitió que eso sea de esta manera. Ojalá que Formosa, uh-huh, sea quien pueda contar la historia de la masacre Rincón Bomba, y así, uh-huh, cada provincia pueda contar su historia, que eso nos parece que también son derechos conquistados, y también es una batalla, algo que habíamos perdido, que lo hemos perdido durante 4 años, podría decirte, que no hemos podido producir desde nuestra provincia. Sí, pero es una deuda pendiente desde siempre, mirarnos a nosotros mismos, como vos estás diciendo, mirarnos como sociedad, es una deuda pendiente, que poquito a poco, con pequeños motores, y es que esos motores vengan desde el interior del país, es, como vos dijiste, una de las voces más valiosas. ¿Y cómo se construye, si nos podés contar, cómo articula este nosotros de un grupo de realizadores audiovisuales del Chaco con Canal Encuentro? Bueno, ¿cómo se da esta articulación? Te voy a contar ahí. La cuestión es así. La provincia, como iba a cumplir 70 años, tiene una gestión en el ámbito cultural que realmente es muy interesante. Trabaja muchísimo por fortalecer la producción cultural y por mejorar las condiciones de las y los hacedores culturales y de los artistas y las artistas. Entonces pensó que como una oportunidad para celebrar los 70 años era producir una serie o un documental en conjunto con La Nación. Entonces, bueno, ahí surgió la articulación con Canal Encuentro, se arma un concurso, y las condiciones eran estas que te contaba, por las que nos daba mucho orgullo ser nosotros quienes hablamos de nosotros. Sí. Es ser de Chaco, así que somos todas chaqueñas y chaqueños los que estamos en la producción. Realmente es un desafío porque es la primera vez que pasamos nosotros como equipo, como grupo, que pasamos por todos los procesos que tiene el canal. Las estructuras de producción de la provincia generalmente son mucho más pequeñas, es bastante difícil, pero bueno, nos armamos, hicimos un esfuerzo colectivo, hicimos un compromiso colectivo, y desde ese lugar estamos llevando adelante el proyecto. La verdad que es hermoso, me toca la oportunidad de trabajar con amigas que admiro, personas que son maravillosas en su... no solamente porque me gusta lo que hacen, sino porque las quiero como personas, por su entrega y por cómo están poniendo el cuerpo día a día para llevar adelante contrarreloj, porque los tiempos que nos dieron fueron muy acotados, pero realmente también esto es un entrenamiento, un aprendizaje, es, no sé, la verdad es que es la posibilidad de volver a producir cine y audiovisual en nuestra provincia, así que lo estamos disfrutando muchísimo, y muy agradecidas y agradecidos por poder hacerlo, y la confianza también, ¿no? Porque la mayoría que sabe lo que es producir para Canal Encuentro sabe lo difícil que es. Bueno, lo vamos a apreciar desde el próximo domingo, 8 de agosto, El 8 de agosto tenemos asegurada la van premier en la provincia, o sea, se presenta en un espacio público y en todos los espacios públicos donde hay actos en la provincia, actos pequeños, pero los va a haber, y ahí vamos a presentar nuestra van premier. Y como te decía, seguimos trabajando para ver si pasamos todos los aptos técnicos para estrenar ese día en el canal. Pero agosto se estrena, en agosto se estrena, digamos. Así que, por eso los tiempos son muy acotados. Pero bueno. Sí, sí. Pero te agradecemos mucho que nos hayas traído tu presencia, que mejor para poder presentar este documental en 4 episodios, en 4 capítulos breves de 26 minutos, que este domingo se estrenará, entonces, a nivel de la provincia del Chaco, y en el ámbito nacional ya lo sabremos, entonces seguramente la próxima semana en De Pueblos y Caminantes lo podamos ya confirmar. Lila, ¿me permitís que te cuente algo que me pasó hoy? ¿Qué les parece? ¿Me escuchamos? Un segundito. Mirá, vos sabés que estaba viendo el primer corte del capítulo, y subo al auto y me quedó conectado el capítulo con la radio, con el estéreo del auto, y lo empecé a escuchar y realmente se escucha hermoso en la radio. Así que les voy a mandar el tráiler, les voy a mandar un corte y la música para que la puedan pasar. Es una bueno, es fantástico. Por una ya... sesión de rap con voces indígenas, que creo que es una propuesta interesante. Y nosotros aprovechamos una vez más, porque te agradecemos mucho, porque quizás, ojalá, quien admiramos mucho, que es el investigador, el historiador Juan Chico, con uno de los, de quienes, el responsable, con otros, de lo que ha sido la reconstrucción de la historia de Napalpí, él que nació en la colonia aborigen de Napalpí, y que falleció hace muy poquito por COVID, y que lo tenemos muy, muy presente. Seguramente él estaría contento de que comience a descubrirse las historias del Chaco, en la cual también están tu familia, tus ancestros, seguramente han sido trabajadores migrantes, que han venido también a nutrir la diversidad cultural que es el Chaco hoy. Así que, Nadia Bosch, Te agradecemos muchísimo a vos, a tus compañeros aquí desde Radio Futura y con Leandro, te estamos saludando y esperamos noticias prontas entonces. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Realmente es la primera entrevista que hacemos del proyecto y les agradezco un montón. Realmente para nosotros es muy importante difundirlo. Así que siempre cuenten con nosotros y prometo que les mando la música, después me dan una devolución. Mucha suerte en este estreno, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Sua e o braço.